Contacto Sur. Y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Muy amables por la sintonía, les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente hoy miércoles 2 de septiembre del 2015. Muchas gracias por estar allí conectados con la señal. Estamos ya listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, enfrentará la justicia. En Colombia, voceros y voceras de la cumbre agraria le hicieron un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que cumpla los puntos del pliego de negociaciones. En Ecuador le meten el ojo al fenómeno del Niño. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Comenzamos en Guatemala. Allí, los diputados del Congreso de la República de Guatemala decidieron retirarle la inmunidad al presidente de este país, Otto Pérez Molina. Se sospecha que Otto Pérez Molina formaba parte de una mafia aduanera. El pueblo, al escuchar la noticia que el Congreso le quitó la inmunidad a Otto Pérez Molina, gritó, lanzaron gritos de alegría y de entusiasmo y gritaron: el pueblo presente no tiene presidente. ¿Cuáles son los detalles? ¿Qué ocurrió en medio de estas manifestaciones y esta decisión histórica en Guatemala? Vamos con Simón Antonio de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, que ha estado en cobertura especial de estos acontecimientos. Más de 20 departamentos registraron acciones de movilización en demanda de la renuncia de Otto Pérez Molina, quien hasta el momento ocupa el cargo de presidente de la República de Guatemala. Además de dos exigencias: el aplazamiento de las elecciones planificadas para este domingo 6 de septiembre y la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Paralelamente a estas movilizaciones, la moribunda Unidad de Acción Sindical y Popular reapareció de madrugada en las afueras del Congreso de la República para evitar el ingreso de las diputadas y los diputados al hemiciclo parlamentario para decidir si se retiraba la inmunidad o no a Otto Pérez Molina. La ciudadanía, al ver estas acciones desesperadas por mantener a Otto Pérez Molina en el poder, acudió masivamente y con una cadena humana, realizó un pasillo para que las diputadas y los diputados pudieran llegar al interior del edificio parlamentario. La sesión inició y transcurrió con normalidad por unos 45 minutos hasta llegar el momento más esperado: la votación sobre quitar o no la inmunidad a Otto Pérez Molina. Señor presidente, señores diputados, el pueblo de Guatemala y los ciudadanos están inconformes con el hacer político, están inconformes con la clase política, y hoy se manifiesta precisamente en este hecho histórico mediante el cual se quita la prejuicio al señor presidente de la República. El resultado del proceso: 132 votos a favor y 26 ausentes. La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar, pero no fue Otto Pérez Molina quien dio la cara, como lo ha asegurado en todos sus discursos anteriores. Lo hizo el vocero presidencial Jorge Ortega, quien afirmó que la situación el gobierno no está en crisis. Un escenario no deseable, pero muy probable en la perspectiva que se tenía de los eventos que se estaban desarrollando en esta semana. Y el señor presidente fue muy claro en sus últimas dos alocuciones con los medios de comunicación, en el cual él afirma que va a enfrentar el debido proceso. Crisis institucional no hay. Lo que hay es un proceso legal y político, ¿verdad? El gobierno no ha dejado de funcionar durante toda esta coyuntura que se ha dado durante más de 3 meses. La ciudadanía se volcó a las calles a celebrar. Se agrupó frente al Palacio Nacional de la Cultura y cantó consignas. Bailó, gritó y lloró de felicidad al ver que al fin la corrupción y la impunidad existe la luz de justicia. Nosotros te mandamos el mensaje más claro que no somos un grupito, que no son menos, no somos más. Sería apretar el debido proceso, pues ahorita que nos hacen. Nosotros en el casco urbano nos estamos adhiriendo a la lucha trascendental de 500 años de los originarios. Nosotros estamos aprendiendo a luchar junto con ellos. Y por eso lo único que quiero decir es que esto está empezando y vamos tras de todos aquellos corruptos que estén ensuciando el nombre de nuestra patria. Desde el colectivo de Usted, que es pueblo, solo quiero decir que en este momento nadie nos representa y es por eso que nosotros como estudiantes decidimos que en estas condiciones no queremos elecciones. Si en este momento están los fiscales del Ministerio Público en la Torre de Tribunales, en audiencia, solicitando el arraigo del presidente. Creería que el presidente, como está en el ejercicio del cargo, no va a salir del país, pero como fiscal también debo de tomar algunas decisiones y creo que el arraigo es una medida precautoria necesaria en este momento. Luego, el Ministerio Público solicitó la orden de arraigo, la cual fue confirmada por la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez, mismo que envió a prisión preventiva a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, también vinculada al caso de la red de defraudación aduanera denominada La Línea. Dos medidas necesarias, no te salvan ni plegarias, la justicia finalmente te alcanzó grotescamente y te jodiste. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, para ALER Contacto Sur, informó Simón Antonio. Vamos a Colombia, allí voceros y voceras de la cumbre agraria le hicieron un llamado al presidente Santo que no se olvide de cumplir los puntos del pliego de negociaciones. Vamos a recordar qué ocurrió con estas protestas de alguna manera que le hacen llegar al presidente Juan Manuel Santos desde el mundo agrario. Ahí está Andrés Santiago Lozano de Contagio Radio. Este es un informe de contagioradio.com para ALER Contacto Sur. En rueda de prensa, los voceros de la cumbre agraria anunciaron que regresarán a los territorios cuando se consolide una ruta clara de cumplimiento por parte del gobierno colombiano. La política minero-energética, el Plan Nacional de Desarrollo, el establecimiento de las IDRES, el Estatuto Rural y la falta de garantías en materia de derechos humanos para la movilización son algunas de las razones de fondo de esta toma permanente de Bogotá. Frente a esta situación de incumplimiento, entonces, tomamos la decisión de convocar esta jornada de indignación durante toda esta semana y hasta el tiempo que se requiera, y el día de hoy hemos iniciado con unas presencias pacíficas de carácter permanente en el Ministerio de Agricultura y en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, donde se encuentra toda nuestra gente a la espera de que se pueda desentrabar los puntos que hemos puesto sobre la mesa. Además, anunciaron que se prepara un gran paro nacional para el 2016 y desmienten que los dineros invertidos en el sector agrario han llegado a manos de pequeños campesinos, como lo ha anunciado el ministro Aurelio Iragorri. El presupuesto nacional está siendo asignado a proyectos de inversión de grandes empresarios y transnacionales. Nosotros miramos los informes que da el ministro Aurelio Iragorri, donde se dice que está invirtiendo en el campo, que está redimiendo a los campesinos, Pero nosotros que vivimos en el campo y nosotros que preguntamos a los campesinos y campesinas que están habitando allá, hasta ahora ellos no han recibido absolutamente un peso de inversión. Luego entonces esas inversiones las están haciendo a los grandes empresarios de la agricultura, de los agronegocios, las están haciendo a las transnacionales, y el ministro a la opinión pública le dice que son a unos pobres campesinos. Esos pobres campesinos son los dueños de Avianca, son los dueños de los bancos, a quien también les está regalando la tierra y les está dando el presupuesto que le corresponde a los agricultores, campesinos indígenas de Colombia, para que ellos hagan su gran negocio. Y la agricultura campesina, que ha sido el soporte de la soberanía alimentaria nacional, la está llevando prácticamente a la ruina. Los voceros y voceras de la cumbre agraria reiteraron el llamado al presidente Juan Manuel Santos y a los ministros de Agricultura y del Interior para que asuman responsabilidad y voluntad política en la discusión y el cumplimiento de los puntos del pliego de negociaciones. Y por eso estamos indignados y por eso estamos llegando a la capital, ya no para evaluar, sino para exigir al gobierno que cumpla su palabra, que tenga pantalones, ¿sí? Porque lo que se observa es que no tiene pantalones y que no quiere cumplir su palabra. Desde el pasado 31 de agosto se dio inicio a las jornadas de indignación campesina, étnica y popular, liderada por la Cumbre Agraria, integrada por movimientos indígenas, campesinos y afrodescendientes, con el objetivo de exigirle al gobierno colombiano el cumplimiento de los acuerdos pactados en el marco de las movilizaciones de los años 2013 y 2014. Andrés Santiago Lozano, para Aler Contacto Sur. ¿Qué ocurre con el fenómeno del Niño en Ecuador? ¿Las autoridades le meten el ojo a este fenómeno natural o no tan natural? Vamos con nuestro compañero Felipe Mosquera, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Amigos, amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. En relación a la posible presencia del fenómeno del Niño, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, realiza monitoreos continuos de las condiciones atmosféricas y oceanográficas, que son las dos variables que influyen en este proceso climático. En este sentido, el técnico del INAMI, ingeniero Homero Jácome, manifestó que la ciudadanía debe estar preparada ante cualquier eventualidad, sobre todo los habitantes de la costa. La gente debe saber ya que va a haber lluvias moderadas a fuertes, va a haber desbordamiento de ríos por las fuertes lluvias que existen en las partes altas, y eso va arrastrando todo. Entonces, no construir viviendas o no vivir al lado de los ríos. Estar un poco distantes, a unos 100, 200 metros de la orilla del río. Dicen, somos confiados. Dicen, no, aquí no llueve mucho, la quebrada no se crece mucho. No, ya tú menos pensado, va a crecer y va a llevarse todo. Se va a llevarse gallinitas, puerquitos, chanchitos, etcétera, etcétera. Entonces vienen las consecuencias. O sea, como decimos nosotros, cuando estamos sanos no vamos donde el médico, pero cuando ya nos enfermamos, ahí vamos donde el médico. Es igual acá, cuando está en época de verano, no hacemos nada, no nos preparamos absolutamente nada. Pero cuando ya llueve, cuando ya crece el río, cuando estamos inundados, el agua hasta el cuello, ahí sí que pasa hasta cuando es esto, hasta cuando dura, y en fin, debemos convivir con la naturaleza. De igual manera, Jácome explicó que no se puede pronosticar la intensidad del fenómeno, dado que las condiciones actuales han cambiado en relación a años anteriores. Lo que pasa es que ahora ha cambiado mucho, o sea, ya no es como antes. Las lluvias antes eran prolongadas, llovía toda la tarde o toda la noche, ahora no. Ahora la lluvia está cayendo fuerte en pocos minutos o en pocas horas. Por ejemplo, una lluvia fuerte se demora en 30 minutos o una hora y va arrasando todo, o sea, acaba con todo. Entonces, ¿esto a qué se debe? Se debe a cambio climático también, ¿sí? Entonces, ya no es como antes, o sea, el planeta se está calentando poco a poco y las lluvias son más intensas, pero en poco tiempo. y eso va haciendo daño. Actualmente solo se cumple la condición oceanográfica, que aumentó 2 grados centígrados, dado que la otra variable, que son los vientos, se desarrollan hacia otra dirección y con menor intensidad. Finalmente, expertos de la Organización Meteorológica aseguran que el actual fenómeno del Niño podría convertirse en uno de los 4 más fuertes registrados en los últimos 65 años. Reportó para Aler Contacto Sur, Felipe Mosquera. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias, muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.